Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Les muestro los objetos y ustedes me dicen dónde están. Les muestro los objetos y ustedes me dicen dónde están. Montrez-moi où est l'enveloppe. Muéstrame dónde está el sobre. Muéstrame dónde está el sobre. Montrez-moi où est la clé. Muéstrame dónde está la llave. Muéstrame dónde está la llave. Montrez-moi où est le rasoir. Muéstrame dónde está la afeitadora. Muéstrame dónde está la afeitadora. Montrez-moi où est le verre. Muéstrame dónde está el vaso. Muéstrame dónde está el vaso. Montrez-moi où est le crayon. Muéstrame dónde está el crayón. Muéstrame dónde está el crayón. Montrez-moi où est le téléphone. Muéstrame dónde está el teléfono. Muéstrame dónde está el teléfono. Montrez-moi où est la montre. Muéstrame dónde está el reloj. Muéstrame dónde está el reloj. Montrez-moi où sont les ciseaux. Muéstrame dónde están las tijeras. Muéstrame dónde están las tijeras. Montrez-moi où est le peigne. Muéstrame dónde está el peine. Muéstrame dónde está el peine. Montrez-moi où sont les lunettes. Muéstrame dónde están los lentes. Muéstrame dónde están los lentes.